Tenemos el placer nuevamente de poder conversar un ratito con Mempo, con el Mempo Giardinelli, escritor, periodista, bueno, precandidato oficial a presidente por la Alianza Coalición Paz y Democracia y Soberanía, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Mempo, ¿cómo estás? Gracias. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos de nuevo, así que adelante, a sus órdenes. ¿Cómo pasó el cumpleaños ayer? Bueno, bien. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, un lindo cumpleaños, muchos amigos, muchos compañeros, la verdad que fue un gusto. Y bueno, sobre todo cuando uno está en una militancia, entonces ahí es un cumpleaños, no es solo la efeméride, sino también el entusiasmo y todo lo que eso contagia. Así que fue hermoso, la verdad que recibí tantos saludos, pero tantos saludos, incluso de tanta gente que no conozco, que no recuerdo, que no vi jamás en mi vida y que con muy buena onda, realmente, y en las redes, y le cuento, fue impresionante. Así que muy gratificado, gracias. Nos sumamos ese cariño, Mempo, claramente. Esperemos que haya recibido todo ese amor. Mempo, bueno, se acerca este 13 de agosto, estas PASO. ¿Cómo están para llegar? ¿Cómo van llegando? Claramente lo has contado acá en los micrófonos de La Mosquitera, que esta coalición intenta poner de relieve algunos temas que no están, que son muy importantes para nuestra soberanía, claro, para nuestro país, que no se están discutiendo, no, por lo menos en lo que es esta la política partidaria que se está llevando adelante en su momento. ¿Cómo están? Bueno, nosotros estamos muy bien en un sentido y mal en otro. Digamos, estamos muy bien en el sentido que estamos muy entusiasmados, sentimos que vamos creciendo, se nos sumó todo un partido político con cierta historia en la provincia de La Pampa. Días atrás hubo otro compañeros en Córdoba, es decir, vamos creciendo como coalición, como expectativa o como esperanza, digamos, electoral, y eso es muy bueno, pero claro, al mismo tiempo vamos muy muy solos, muy aislados, el sistema nos ignora, nos intenta silenciarnos, en fin, llevamos muchas semanas, meses, luchando y trabajando y el silencio del sistema oficial, ¿no? De radio y televisión es macizo, realmente nada. Nosotros en un sentido nos reímos porque seguimos trabajando con el mismo entusiasmo, pero a la vez es preocupante porque eso significa que hay censura, y una censura que no es poca cosa. Pero bueno, uno tiene que seguir adelante, esto es la Argentina. Así no la queremos y así luchamos para mejorarla, ¿no? Así que bueno, estamos bien de ánimo, mucha gente nos acompaña, que estamos prácticamente ya en todas las provincias, tenemos muy buenos candidatos en distintas provincias, bueno, en las que hemos podido cumplir con todos los requisitos legales. Tenemos ya una boleta electoral que es la A94 y que ya estamos repartiéndola y esperamos que cada militante o cada que quiera que nos la pida, porque sabemos que la van a ocultar, sabemos que la van a sacar en lo posible de la mesa. Todas las picardías que se puedan hacer la van a hacer, el enemigo hoy somos nosotros, porque lo demás es todo el sistema. Cualquier otra agrupación está alineada dentro de lo que el sistema quiere, es decir, incluso el hecho en sí es que hasta Juan Grabois, a quien apreciamos y respetamos, pero ya esa foto que circula hoy de que ayer estuvo tomando el cafecito con el embajador norteamericano, y bueno, esas cosas ya son parte de algo que no queremos, que nos parece que no es bueno y que es una lástima, porque no solo Juan, digo, muchos otros, hay como 20 candidatos, así que imagínense. Pero bueno, los únicos que estamos diciendo ciertas cosas realmente positivas, poderosas, que hay que cambiar en la Argentina, somos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Y en esa propuesta que quería repasar, Mempo, con vos, porque realmente son muy importantes y no se hablan. Acá tengo unas 5, voy a ir desmenuzando de a uno. Proponemos una nueva constitución, Argentina necesita una nueva constitución con urgencia, no una reforma, sino una nueva, que heredé la tradición de la última y única legal, que fue la del 49, una nueva constitución. Ni se habla de esto, ¿no? Es central. No, y bueno, este tema, los únicos que hablamos de la nueva constitución, efectivamente, somos nosotros. Estamos pidiendo, porque nos parece que, digamos, acá hay que, por un lado, sincerar una situación que es gravísima para cualquier país. Nosotros no tenemos constitución. Lo que tenemos es una constitución que no deja de ser trucha, porque era la última constitución nacional legítima, legal, digamos, fue la de 1949, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, y que rigió bastante, varios años, y que fue el último ejercicio constitucional que hizo el pueblo argentino. A partir de ahí, lo que hubo después, ¿cómo se sustituyó esa constitución? Con bombardeando con aviones la ciudad de Buenos Aires, mataron más de como 400 compatriotas, y la eliminaron con un decreto trucho, un decreto de dos dictadores, la eliminaron, la sacaron de circulación, y a partir de ahí todo lo que vino es una especie de sumatoria de disposiciones de distintos gobiernos, de Frondizi para adelante, diría yo, y terminar en la constitución del 94, que es una constitución muy fallida, llena de errores, entre ellos destruye el federalismo argentino, lo reconvierte, y en vez de federalismo parece hacer una especie de atomización de la patria. Esto es muy grave. Bueno, todo esto hay que cambiarlo. Y los únicos que dicen que hay que cambiar esto somos nosotros, la coalición Paz, Democracia y Soberanía, que yo integro y que presido. Somos los únicos que estamos diciendo, mire, con esta constitución no se puede seguir. Argentina, el primer paso que tiene que dar es iniciar un proceso hacia una nueva constitución. Efectivamente, va a llevar tiempo, no se hace de un día para el otro, y mientras tanto hay que hacer otras cosas urgentes. Claro que sí, pero hay que empezar el proceso. Otro de los puntos, por renacionalizar los ríos, el río obviamente Paraná, hacer el canal Magdalena, que comentaron en qué estado está el tema de la licitación, que era el plazo hasta... Bueno, ya venció, creo que era hasta fines de julio, 30 de julio. No hay nada de eso. Evidentemente no quisieron hacerla. El que más detuvo esto, sin duda, y hay que decirlo, fue Sergio Massa. Sergio Massa es el hombre fuerte del Ministerio de Transporte desde hace años. Todos los ministros, desde el desdichado señor Meoni, que murió en un accidente, de ahí para acá todos los ministros, hasta el actual, todos son hombres de Massa. Y lo que hice con respecto a Canal Magdalena, obviamente no quisieron hacerlo, porque les mandaron, desde el extranjero les mandaron hacerlo, el decreto 949/20, es el que impuso todo esto. Es un decreto que además fue redactado en el extranjero, ni siquiera fue redactado en la Argentina, porque esto nos damos cuenta por el tono, por palabras claramente traducidas. Eso no fue escrito por un argentino. Hasta ese, bueno, entonces el grado de cipallos que son es muy grave, y ese es el candidato hoy posiblemente el más poderoso. Por eso nosotros nos hemos separado de lo que era Frente de Todo, y dijimos nosotros eso no, a este señor no lo vamos a votar, y nos parece un error que haya compañeros, compañeras que por lealtad, por qué sé yo, porque no saben todas estas cosas, van a ir a votarlo porque les dijeron que tienen que votar, y ese no es el camino para nada. Así que bueno, eso respecto del canal. Y respecto del río Paraná, bueno, la evidencia más clara es que el río Paraná ya no es un río argentino. Y esto hay que decirlo con todas las letras. El río Paraná es un río hoy internacionalizado, es un río internacional. No hay una sola bandera argentina que navegue los 1.500 kilómetros de río de soberanía argentina, de pertenencia a la soberanía argentina. No hay una sola bandera argentina, no hay un solo barco argentino. Pasan 6.000 barcos al año que van y vienen. Todo extranjero. Todos los puertos sobre el río Paraná, hoy todos son puertos extranjeros, con bandera extranjera y con legislación extranjera. Es decir, y todo lo que hacen, no entra la FIP, no pagan impuestos, no entra la UIF, no entra el SENASA, no entra la Prefectura Naval Argentina. Es un proyecto nacional, ¿no? Sí. De 30 o 40 compañías. Y bueno, estas cosas nadie las dice, amigo, este es el problema. Y nosotros somos los únicos que lo estamos diciendo. Por eso somos la única candidatura realmente patriótica, nacional. Somos nosotros, porque porque hay 25 o 30 candidatos a presidente, ninguno habla de esto, ninguno habla de esto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros vamos a seguir nuestra lucha. Antes de pasar a otra de las propuestas, te he escuchado, Mempo, reconocer obviamente el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner o su caudal político, pero algo muy distinto es hacer lo que manda, ¿no? En este sentido de ir a votar a masa. Bueno, ¿qué nos yo puede no hacer? No diría lo que manda. La uh-huh. verdad es que hoy en día nadie sabe, por lo menos públicamente nadie sabe ni siquiera dónde está Cristina. Cristina lleva ya casi un mes de silencio. Yo puedo entenderla en muchos sentidos. Yo, aparte de que la quiero y la respeto y la acompaño siempre, yo creo que ella debe estar muy mal en este momento, por alguna razón, no sé, por ahí no desconozco si es una cosa física, psíquica o de qué, pero está mal. Una Cristina en silencio es casi, y en silencio en un momento como este, es casi una declaración, porque cuando ella lo eligió a Alberto Fernández hace 4 años, ella era militante y ella era la verdadera, el verdadero poder detrás del poder que se presentaba a las urnas. Y hoy este silencio es muy difícil leerlo. Yo no sé si está enferma, espero que no. No sé qué le pasa, pero nadie lo sabe, por lo menos nadie que lo haya dicho. Fíjense que la decisión de poner a Massa como candidato fue una decisión que se tomó en 6 o 7 horas. Uh-huh. Era aguado hasta 7 horas antes. Y ella no dijo una sola palabra. Ahora, si está enferma, si está... Yo la puedo entender en cualquier circunstancia. Ella tuvo una pistola en la cabeza. Digo, esto uh-huh. es traumático para cualquiera. ¿Cómo no lo vamos a comprender? Y además fue vilipendiada, ofendida, maldecida por un montón de argentinos y argentinas deleznables, lo peor de la patria, lo mal atacado. Esas cosas tienen que afectarla. Tiene su hija que dicen que está enferma, que no está bien, ella ya ha pasado los 70 años, hay un montón de razones que podrían explicar humanamente este silencio, pero la verdad es que nadie lo sabe, y yo no voy a ser yo, ni nadie tiene por qué urgirla. Si ella tomó ese camino, yo se lo respeto. Yo respeto lo que ella tome como decisión. Eso no quiere decir que pueda estar de acuerdo si es que ella decidió a Massa, ojo, porque tampoco lo sabemos eso. Si ella fue la que lo puso a Massa o fue el conjunto, el contexto en el que ella ha preferido el silencio. Bueno, yo no lo sé, entonces como no quiero hacer conjetura, digo lo que me voy a los hechos. El hecho es que el candidato es Massa y es un candidato para nosotros invotable. Nosotros no vamos a votar a Massa, ¿no? No existe en ningún lugar algo que diga Cristina dice que vayan a votar a Massa. Eso no existe, no lo dijo, no está escrito. Y aunque lo estuviera, tenemos todo el derecho a estar en desacuerdo. En ese punto, para nosotros Massa no es candidato, y lamentamos incluso que una persona como Juan Grabois, con quien yo tengo una visión de simpatía, porque creo que es un luchador, es un compañero, además, que termine él votando a Massa, a mí me decepciona totalmente. Bien. Volvemos a la propuesta, Mempo. Reforma del sistema judicial en cuanto a la elección por el voto popular de jueces, como son, bueno, elegidos los gobernadores, los diputados. Sí, sí. La otra, que me parece muy interesante, una propuesta muy ambiciosa de la reconversión del mar argentino en una fábrica de alimentos. Argentina es el gran proveedor de toda la industria alimenticia del mundo, y nosotros ni nos enteramos, y sobre todo lo sufrimos. Sufrimos hambre, sufrimos los alimentos a precios inalcanzables. Y por otro lado, que me parece muy muy interesante, después vos redondeás con todos estos temas, el tema de las 6 horas de laborales, ¿no? Porque ahí hay una coincidencia Con... Vamos por partes, si quieres. Después, cuando tengo que responder tantas cosas juntos, por ahí... Dale. Digamos que el primer tema, el tema judicial, es un tema para nosotros tan importante como el tema constitucional. Es decir, así como estamos planteando que urge una nueva constitución, y no hablamos de reforma, ¿eh? No queremos reformar, queremos que se haga una nueva constitución en base a la última constitución legal, que fue la de 1949. Es decir, que fue la última constitución votada por el Congreso, aprobada, etcétera, y que funcionó hasta que bombas mediante y por el bombardeo aéreo a Buenos Aires la anularon. Es decir, la Constitución y la justicia son los dos puntos nodales, centrales, digamos, para modificar una realidad. Entonces, eso lleva tiempo, son dos procesos largos, evidentemente, durante los cuales habrá que hacer muchas cosas urgentes, y las vamos a hacer. Ahora, el tema de la justicia, sí, la propuesta de que la justicia sea elegida por el voto popular es una propuesta que puede ser superadora de muchos de los desastres que ha hecho la justicia en la Argentina. Es un modelo que se aplica en algunos países, es un modelo norteamericano. En realidad Estados Unidos fue el país que empezó con esto, y a ellos les va muy bien y a nosotros también nos va bien, ¿no? Que la gente pueda votar quién es el juez de su distrito, quién es el juez de la provincia, quiénes van a ir a la Corte Suprema. Esto nos parece extraordinario, además un ejercicio democrático fantástico, que el pueblo argentino se largue a votar a quienes van a impartir la justicia, conociendo los currículos, conociendo la experiencia. Hay todo un proceso, es fascinante y muy democrático. Entonces esas son las dos propuestas, constitución y justicia. Y después de eso viene, obviamente, no después, digamos, todo es paralelo, pero digamos después del sentido, digamos, enumerativo. Uh-huh. El tercer punto claramente es la alimentación. La Argentina fue el granero del mundo, es uno de los tres países más ricos en productos alimenticios de toda índole. Y tenemos 15, por lo menos 15 o 20 millones de hambrientos, la mayoría son pibes que están desnutridos, que no van a la escuela, que... Esto es tremendo, esto es inconcebible e inadmisible. Entonces nosotros decimos, hay que crear la gran fábrica de alimentos que la Argentina puede crear, y es una decisión política. Hay que terminar con la pesca clandestina que está, claro que hay que tener la marina para poder hacerlo, pero la Argentina tiene 5.000 kilómetros de costa, que son las costas más ricas en términos alimenticios, por la temperatura, por lo que fuere. De la Argentina sale prácticamente todos los calamares que se comen en el mundo, sale del mar argentino. Las sardinas, los salmones, todo el sushi que come la gente en el mundo come con salmón sacado del mar argentino. Cuando la gente va en Mendoza o en otra ciudad, va al supermercado y come una lata de sardina que dice hecho en Bangladesh o hecho en Ecuador, mentira, es todas sardinas que salieron de acá. Es decir, esto hay que hacer una recuperación soberana, por eso la soberanía es tan importante, y la Argentina tiene que disponerse a tener el control absoluto de todo lo que es nuestra mar argentino y las costas que nos corresponden, que son muchísimas, repito, son más de 5.000 kilómetros. Uh-huh. Bueno, eso la Argentina tiene que industrializarlo, tenemos que tener soberanía. Hay que, digamos, hoy, esta noche, si usted quiere, o anoche, o en este mismo momento, hay más de 500 barcos, que son barcos buque factoría, o sea, son barcos que viven ahí, están todo el tiempo y son fábricas. Ellos están sacando nuestros peces y convirtiéndolos en fábrica que luego los llevan a otros países. Ahí hay gente de Noruega, de España, de Portugal, de China, de Taiwán, de Corea, de Estados Unidos, de donde usted quiera. Bueno, esto tenemos que hacerlo nosotros. Y esa es la gran fábrica de alimentos para casi de idea, para alimentos gratis o de alimentos a muy bajísimo costo, y que el Estado debe proveer a millones de argentinos. Bueno, esto no es una idea exótica, es una idea perfectamente aplicable. Hay que tener la decisión política. Nosotros la tenemos. Uh-huh. Bien, pues la última que me parece muy interesante, porque hay una conexión con lo que propone también el Frente de Izquierda, que era la reducción de la jornada laboral en 6 horas y la semana laboral en 4 días. Pero esta también una conexión a lo que se está debatiendo en el mundo, ¿no? De jornada laboral para generar tendencia. Generar laburo, para generar trabajo. Es una tendencia mundial, ¿no? Claro. No solo eso, sino que también las ventajas que tiene la reducción del tiempo laboral. Nosotros proponemos una jornada de 6 horas, y una semana de cuatro días laborables, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que eso además va a resolver muchos problemas de transporte, va a favorecer la economía popular por todo lo que se va a ahorrar, va a permitir también mejor atención médica, que a veces, muchas veces, interfiere con los trabajadores y trabajadoras. Va a permitir un montón de ventajas. Mira, esto es una tendencia mundial. Nosotros la hemos estudiado y la hemos tomado de diferentes experiencias en Francia, en otros países. Y realmente la Argentina puede tener un gran resultado con esto. A mí yo no sabía lo que usted dice, que es una propuesta de la izquierda, no tenía la menor idea, me alegro que lo sea, no importa quién la dijo primero, lo importante es que hay que hacerlo. Y nosotros tenemos la voluntad y la decisión de iniciar el debate. Después habrá que ver cómo se hace en el Congreso, etcétera. Pero hay que iniciar el debate, porque la semana y en la jornada laboral que tiene la Argentina es un absurdo, la gente se lo pasa más tiempo en transporte, yendo, viniendo, con complicaciones, con todo tipo de problemas, cuando esto se puede, no digo resolver, pero se puede arreglar mucho mejor, y muchos países lo están haciendo con muy buenos resultados. Bempo, no sé si te gustaría agregar algo más, agradecerte por siempre permitirnos charlar con vos y poner en la agenda estos temas que claramente no están en la agenda de la discusión política partidaria en la próxima elección. Sí, esa es la idea. Esa es la idea que a mí más me interesa subrayar. ¿Más que ganar una elección? Ahí en este momento. ¿Más que ganar una elección? Bueno, a ver, el objetivo final es ese, obviamente. Con pero estos temas. Realistas, sabemos, claro, pero sabemos que está difícil porque, primero, no tenemos la repercusión. Cuando la gente se entera, se engancha. Pero no, nosotros estamos vedados, estamos censurados, A ver, yo no tengo la menor posibilidad de decir estas cosas en ningún canal de televisión, en las radios públicas, no tengo esa posibilidad, no nos invitan, no nos llaman, estamos de alguna manera censurados, y bueno, porque les preocupa al poder constituido, al poder sólido de la Argentina. Después, nosotros planteamos la auditoría de la deuda, por ejemplo, para no pagarle al Fondo Monetario, o para antes de pagarle, primero la auditoría. Hay que ver cuál es la deuda. Dicen que son miles de millones, viste que ya se perdieron los ceros. Bueno, ok, de toda esa millonadísima de dinero que dicen que debemos, porque yo no debo un centavo, vos tampoco, y la gente que nos escucha seguramente no se siente deudora. Nosotros no nos sentimos porque no somos deudores, pero nos han encajado San Benito y Massa es el principal operador de esto. Esto también hay que decirlo. Lo aprendió con los Ogarvay en los años 90. Ojo con esto. Y fue el que trajo el FMI a la Argentina junto con Macri. Porque cuando Macri gana aquellas elecciones del 2015, el primer viaje que hace es a Davos, en Suiza, a hablar con todo el poder económico mundial. ¿Y quién acompaña a Macri en ese viaje? Sergio Massa. Y Macri lo presenta a la comunidad internacional como el futuro presidente de la Argentina. Esto en 2015, hay que recordar esto. Entonces, ellos son los que están, digamos, de alguna manera desautorizando que se discute. Y esto hay que discutir la deuda. ¿Por qué dicen que tenemos tanto? O cuando vino después este muchacho Guzmán. Y no, que bueno que se arregle, que lo votó el Congreso. El Congreso votó porque el Congreso también ha votado cualquier cosa. Y eso no fue una discusión seria, ni la discusión seria, ni la decisión. Y aunque haya votado el Congreso, se puede modificar. Es decir, entonces nosotros lo que planteamos es que acá hay que hacer una auditoría de la deuda. Es decir, el pueblo argentino tiene derecho y tiene necesidad de saber cuál parte de esa deuda es legítima. Es decir, si hubo un préstamo que llegó a la Argentina para hacer X cosas, esa obra se hizo, se auditó, es genuina y es verdad, la Argentina debe pagar esa deuda. Pero primero hay que discriminar, mediante una auditoría, cuánto de esa deuda es genuina, es legítima y es legal. Porque todo lo demás, estamos convencidos que es un altísimo porcentaje de la que llaman deuda externa argentina, es una deuda trucha, inventada por bancos, inventada por organismos internacionales como el Fondo Internacional, el Fondo Monetario, que tengo todo el derecho a pensar que es una guarida de bandidos, tengo derecho a pensarlo, no digo que no sea, yo tengo derecho a pensarlo, ¿no? y que de alguna manera es un, hacen operativos para someter a determinados países. Y la Argentina es el principal país a someter, y lo han venido haciendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a auditar. A ver, si esta deuda es trucha o esta deuda no entró, o entró por el Banco Central, pero salió por el Banco Pirulo, y se lo llevaron a las 48 horas, se lo llevaron a Alabama o donde sea, esa deuda la Argentina no la tiene que pagar, no la va a pagar. Bueno, este fenómeno, este proceso de la auditoría de la deuda es fundamental, porque entonces si la Argentina logra sincerar, digamos, de transparentar cuál es la deuda a pagar, bueno, vamos a hacer políticas para pagar esa deuda. Pero el resto, que se la vayan a cobrar a Mongo. Este es el tema. Y acá hay que tener mucha claridad con esto. Hay que decirlo, habrá que defenderlo, habrá presiones internacionales, pero, como decía José Gervasio de Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Así que la Argentina está perfectamente preparada para esto, y nosotros tenemos un equipo de economistas de primerísimo nivel, honestos a carta cabal, gente pero inmaculada en términos morales, que van a poder hacer esa auditoría. Y mientras tanto, lo primero que haremos es derogar las leyes de Martínez de Hoz, ¿no? La ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras. A las leyes hay que sacarlas cuanto antes. Bueno, en fin, te das cuenta que hay mucho para charlar. Yo les agradezco mucho la oportunidad, la llamada, cada radio que me llama, y esto, déjenme decirlo, ustedes, el sistema radial independiente, privado, comunitario de la Argentina, son una maravilla, son realmente la esperanza, porque son la única vía de comunicación donde se pueden decir estas y otras cosas. Todo lo demás está prohibido, está censurado, y este es parte del problema también de la Argentina. Gracias, Mempo. Gracias por llevar, por tu militancia y llevar estos temas a la agenda, fundamental, imprescindible para el pueblo. ¿Están en todas las provincias, bueno, Mempo? Muchísimas gracias. ¿En todas las provincias? Estamos en todas las provincias. Bueno, en algunas con poquita gente, ¿no? Como es lógico, y con mucho temor a que nos roben las boletas. Nosotros somos la boleta A94, que es la que va en primer lugar dentro de lo que se llama el Partido Proyecto Joven, que es un partido santafesino, que es el que ampara, digamos, nuestras candidaturas y demás. Y esperemos que llegue. Nosotros estamos enviando, sabemos que se han enviado a todas las provincias, han llegado o están llegando las cajas con las boletas, no solo nuestras, las boletas electorales que las lleva el Correo Argentino. Nosotros hemos cumplido todos los pasos legales, estamos la doctora Servini de Cubría, que es la autoridad en esto, ha firmado todo bien, o sea, nosotros cumplimos todo. Ahora, el tema es que esas boletas lleguen a las escuelas, lleguen a donde ya está la gente. Y ahí va a haber mucha picardía, va a haber mucho bandido, va a haber muchos que lo esconden. Bueno, vamos a ver, para eso necesitamos gente que cuide, que cuya militancia sea mirar que no se roben las boletas, o llevar cada votante su propia boleta en el bolsillo, que eso es lo mejor. Pero bueno, las boletas ya están distribuyéndose en todas las provincias, supongo que ahí en Mendoza deben haber llegado también, no me consta, pero sí sé que han llegado, si ha llegado a Córdoba, ha llegado a la Pampa, ha llegado a Chaco, imagino que van a llegar también a Mendoza, así que, bueno, esto es un punto muy importante porque... Bueno, porque estamos censurados, decía. Nosotros nos tratan de silenciar. No lo van a lograr, pero bueno, es una batalla moral también. Así que bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Llamen cuando quieran. Ya saben que siempre con ustedes estoy. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Mempo.